Se han finalizado la construcción de 10 edificios escolares e iniciado 20 nuevas obras. Se han refaccionado o ampliado en total 45 edificios escolares. Apoyo a la enseñanza de la ciencia mediante la entrega de equipamiento de ciencia a 122 escuelas. Se ha mejorado y ampliado el programa de educación rural. Se ha aumentado el salario docente. Y para finalizar, y para que tengan una idea de lo que estamos hablando, el año 2005, cuando se sancionó la ley de financiamiento, la provincia de Chubut ejecutó en educación 442 millones y fracción, 442 millones de pesos invirtió la provincia de Chubut en el año 2005. Si al gobernador le hubieran dicho que en 3 años tenía que, por obligación de la ley de financiamiento educativo, llegar a 803 millones de pesos, hubiera tenido una zozobra, porque de 442 llegar a 803 millones de pesos, seguro que a cualquier gobernador lo hubiera asustado. Yo estoy aquí para decirles que la provincia no cumplió con los 803 millones de pesos, cumplió con 951 millones de pesos, ha puesto 148 millones de pesos más de lo que le obliga la ley de financiamiento educativo. Por eso estamos aquí, no solamente para cerrar la formalidad, sino para felicitar al gobierno de la provincia de Chubut y a su maravilloso equipo de gestión en educación por todos los esfuerzos que viene haciendo, por el compromiso público evidente, muy evidente en los números y en el avance, en la cobertura y en la entrega de equipamiento y demás que viene haciendo, lo cual muestra que no es un discurso político vacuo general decir que el gobierno de Chubut apuesta a la educación, sino que invierte, se compromete y avanza. Por eso nuestra fuerte felicitación y la satisfacción de estar firmando estos convenios.